purpose in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a Radioactividad en nuestro programa 50 con el que estamos celebrando nuestro primer aniversario. No es exactamente el número de semanas que tiene un año, pero dado que habíamos parado en diciembre durante 3 semanas y además preferimos festejarnos en números redondos, hemos puesto el hito este del primer aniversario acá en el programa 50. No sé si parece poco o mucho, si lo comparamos con programas como el show de John Peel, definitivamente es poco. Si pensamos que esta es la continuación de La Música que Escuchan Todos, que era un programa que hicimos con mi hermano Luis entre 2006 y 2008, llegamos a hacer creo que 110 o 120 programas, es prácticamente la mitad, así que tampoco es tan poca cosa. Y a mí particularmente me alegra haber encontrado un espacio que, de, podríamos decir, de intercambio y de comunión en torno a la música, y que se haya mantenido durante un año, y espero que muchos más. Por cierto, gracias a todos por acompañarnos durante estos 12 meses. Yo sé que lo digo mucho y que por eso corro el riesgo de trivializarlo, pero sin la interacción con los escuchas, con ustedes, este podcast no tendría ningún sentido. La verdad quisiera tener mejor memoria para poder enviarles saludos a todos los que se han tomado el tiempo y la molestia de escuchar al menos uno de estos programas, de compartirlo, de entrar en, tomarse en serio las cosas que digo, las tonterías que digo, y responder algo de repente. Pero la lista es potencialmente muy larga y seguro que me voy a olvidar de alguien. Además, que a veces encuentro que el programa ya ha sido compartido en Twitter o Facebook cuando aún no lo he publicado yo, y eso quiere decir que no es una persona de mi red de contactos, digamos, lo que es mucho mejor. Y creo que no vale la pena olvidarme de ustedes, así que no voy a entrar en detalle, pero va un gracias enorme a todos y cada uno de ustedes que nos aguantan, acompañan, ayudan, animan y también putean a escondidas y lo que sea, desde quizás la música que escuchan todos, el 2006, hasta ahora, el primer aniversario de Radioactividad. Bueno, pero tenemos que apurarnos porque hoy en nuestra lista hay 10 canciones y no queremos romper la barrera de los 100 minutos, aunque sea una ocasión festiva. Así que vamos a hablar poco y al punto, lo importante que es la música. Aprovecho también para darle la bienvenida a todos los que se enganchan ahora al programa. Creo que es un buen momento para hacerlo, pues a pesar de los problemas técnicos que hay siempre y de que todo esto sea medio amateur, ya estamos lo suficientemente rodados como para no meter la pata demasiado, y así que han llegado un momento adecuado. ¿De qué se trata la reactividad? Es simplemente una excusa para encontrarnos 90 minutos cada semana, escuchar música juntos, música que quizás no se encuentra en otros programas o plataformas, pero lo importante es que son canciones y artistas que nos estimulan a querer compartir su obra, a ponerla en contexto y quizás a dialogar, a conversar alrededor de estas canciones. Cosa que ustedes pueden hacer por medio de las redes sociales o el blog. De hecho, si quieren tener una mejor idea de cómo va esto, el programa, no tienen más que entrar al blog radioactividadshow.blogspot.com. radioactividadshow.blogspot.com. No es un error en la matriz, es que lo he repetido. Y ahí los tienen para bajar en formato MP3. Los pueden escuchar en streaming, que es la mejor opción porque no les ocupa espacio en su disco duro, ni tienen que esperar horas a que los pésimos servidores de internet de Bolivia descarguen el programa. Y bueno, pero ahí tienen esa opción. Como creo que no era la mejor forma de celebrar haciendo un programa con efectos especiales o algo así medio raro, sofisticado, creo que lo mejor era hacer un programa típico con las cosas que identifican a la radioactividad. Y aunque lo único que falta en este episodio, en este show, son canciones raras y largas, como suele pasar en el programa, algunas de 20 minutos hemos escuchado alguna vez, o de 40, creo que están todas nuestras mañas y nuestros estilos favoritos. Dicen que el estilo que nos caracteriza es el indie rock, pero no creo que sea así. De hecho, en este episodio hay la misma cantidad de canciones punk que de compositores de snob o de indie rock o medio funkies, así que mejor vamos a descubrirlo juntos. Y con la excepción que confirma la regla, una de nuestras bandas favoritas con la que arrancamos este programa, programa aniversario, con, bueno, The Pavement, la canción Frontwards. Así que vamos con este grupo de Stockton, California, Pavement, y su canción Frontwards. Ya conocían a Pavement de esta canción Frontward, seguramente no lo sorprendía. Lo mismo que si sabían de nuestra afición por la banda, nuestro fanatismo, entre comillas, hecho muchas veces visible, manifiesto en el programa, incluyendo sus canciones. Pero lo que vamos a resaltar aquí ahora es el hecho de que Steven Malmsteen, el compositor principal del grupo, era también uno de los mejores letristas de su generación. Yo recuerdo haberme dado cuenta de esto, si se puede decir algo así, cuando leía una entrevista que hizo él con Dennis Cooper y hablaban sobre John Ashbery, un poeta norteamericano. Y Malmsteen, además de conocer muy bien su obra, ofrecía algunos puntos de contacto entre las letras que escribía él y el trabajo de Ashbery. Esta canción, Frontwards, que acabamos de escuchar, la hemos tomado del EP Watery Domestic del 92, que era el paso del debut de la banda, Slanted and Enchanted del 91, con, bueno, a Crooked Rain, Crooked Rain del 94. Era también el debut de la alineación clásica del grupo, con Mark Ebold al bajo y Bob Nastanovich como percusionista, sumados a Gary Young en la batería, a Steven Malmsteen en la guitarra y a Spiral Stairs en guitarra también, aunque a veces tocaba bajo, al menos en el primer disco. Se podía ver el contraste también en esta canción con Silver Juice, que habíamos pasado del grupo la anterior semana, con ya el cameo de Steven Malmsteen. La canción es mucho más oblicua, tan cool, que de hecho dice eso de I got so much style that it's wasting, con una letra que es ahí donde Silver Juice de David Berman era abierta y sincera, podríamos decir. Aquí Steven Malmsteen nos ofrece una canción que es imposible de descifrar, a pesar incluso de que en apariencia no es otra cosa que una conversación de pareja. De hecho, creo que describe un viaje de carretera por el interior de los Estados Unidos, en estas carreteras interminables en las que hay moteles que están mostrando cosas raras, que hay demoras por el mal clima, que te cruzan reservaciones indígenas, camiones enormes, autos y más autos. Y a medida de que vas avanzando en el viaje, aquí el narrador se va dejando atrás una relación a la persona a la que le está cantando esto, ¿no? El título del EP hacía de referencia también Watery Domestic, que esta era una versión aguada y calmada, más refinada, claro, del sonido de Pavement. Algo lógico si se lo compara con su debut, un poco más destartalado y con mucho más feedback. Peor aún, sus primeros lanzamientos, que eran más angulares y claramente influidos por The Fall o Well Maps. Acá se veía que la banda afrontaba la decisión de qué hacer, si es que iba a apuntar a la masividad del rock alternativo o seguir siendo indie pero dentro de sus leyes, se podría decir. Y fue el camino que tomaron, ¿no? Manteniendo toda su carrera en Matador Records, convirtiéndose en una banda arquetípica del indie noventero que hoy es legendaria con toda la razón del mundo, ¿no? Y esto no lo digo solo como fanáticos, sino que, por ejemplo, escuchando esta canción Frontwards, nos podemos dar cuenta que eran capaces de componer baladas en las que te miraban por encima del hombro y se reían un poco de ti, ¿no? Y ese es un gesto muy típico de una banda indie de los 90s. Y que esas canciones hayan logrado pervivir 20 años es la mejor muestra de lo trascendental que había llegado a ser esta banda en la forma en la que abordaban estas canciones. Hablando de bandas arquetípicas del indie, pero en este caso del indie de los 2000, o de los 2000s, no sé cómo se le llama la década pasada, y también otro gran letrista de su generación, vamos a escuchar ahora a LCD Sound System con Someone Great. Un papá pitufo hipster, como se suele decir por ahí, pero ya vamos a ver que es mucho más que eso, entonces los escuchamos ahora a LCD Sound System con Someone Great. Someone Great, la canción que acabamos de escuchar de LCD Sound System, la hemos tomado de ese triste pero enorme disco que es Sounds of Silver del 2007. Es difícil decir que sea el mejor disco de LCD Sound System, quizás, aunque ustedes saben que me gusta muchísimo el This Is Happening del 2010. Lo cierto es que LCD Sound System con Animal Collective son las dos principales bandas que definen el rock independiente de la década pasada, con el perdón de Arcade Fire. Y cierto también que es raro pasar una canción triste en un programa festivo como este. Estamos festejando el primer aniversario de muchos que tendrá Radioactividad. Pero ¿qué vamos a hacer? Yo quería pasar esta canción desde hace más de 25 semanas atrás y creo que ya era hora de que sucediese. Además, por alguna extraña razón, siempre que aparece Pavement en el programa también lo hace LCD Sound System, así que ¿para qué romper esta alianza que han formado Steven Malkmus y James Murphy? Hablando de eso, Murphy tenía un bagaje enorme para hacer este tipo de música, un disco mutante, con toques techno, post-punk, pero también pop. Así que de esto creo que no hace falta hablar más, pero sí yo creo que es interesante enfocarnos en el hecho de que Murphy también es un letrista excepcional, al que quizás la frivolidad de la escena indie hipster de los 2000 lo opaca un poco, pero ahora que está jubilada la banda, el LCD Sound System, y creo que Murphy está escribiendo una novela, veremos, ¿no? Esperemos que por fin, de forma masiva, nos percatemos que realmente es un tipo que escribe muy bien. Y bueno, tampoco hace falta más evidencia. Le ofrecieron ser guionista de Seinfeld cuando era un adolescente prácticamente. Esta canción la he escogido precisamente por eso, Someone Great, a pesar de que sea triste, porque es una letra sencilla, muy bien conseguida además, y que conecta con esta con la música que está tomada de su lanzamiento anterior, que era un EP para ir a trotar esencialmente, que es 4533, creo el título del EP. Bueno, le pone letra a esta pieza instrumental aquí James Murphy. Es una letra que se presta a varias interpretaciones, pero es sobre una pérdida, algunos dicen que física, la muerte de su terapeuta o de un hijo que no llegó a nacer, que había tenido con su pareja de entonces. Parece que la primera hipótesis es la cierta, porque Sounds of Silver está dedicado al doctor George Kamen, que era que era el terapeuta de James Murphy. Pero como las mejores obras de arte, siendo tremendamente personal, esta canción se abre a cualquier interpretación. A ver, ostensiblemente sobre la imposibilidad de conversar, el tipo vuelve a casa o está en casa y no se puede encontrar con su pareja. En cambio se da cuenta de que conocer gente nueva en la carretera le es siempre fácil y extraña quizás esa sensación, pero no es el mismo cuando está allá afuera, y cuando vuelve al lugar donde sí podría tener esta libertad, tampoco puede ser el mismo porque ya no está ahí. Esto, no sé cuántas personas pueden relacionarse, al menos yo no tengo una banda de rock y no me pasa esto, pero cuando entendemos luego el resto de la canción, que habla de la sensación esta de pérdida, ya sea porque ha roto con su pareja o porque se ha muerto su terapeuta o alguna persona conocida, esa desazón, y al final el segundo verso creo que dice, bueno, se da cuenta como todo en el mundo sigue avanzando, sigue normal, ni siquiera llueve para acompañar su depresión, podríamos decir, el café tampoco es más amargo, hay mucho trabajo por hacer. Esa sensación y el remate de la canción creo que terminan de universalizarla y nos demuestran lo que decía, que es capaz de hacer una gran canción, un gran relato James Murphy, al margen de ser un músico cool. Sí, también está bien presente esto de la incomodidad de ser famoso, ¿no? Ahí trata de mostrar que es un tipo normal, al final de cuentas, Murphy, a pesar de que en los conciertos lo vean un poco, o mejor dicho, poco menos que como un dios del indie. Esto es lo que encontramos en esa digresión que dice, bueno, eres más bajo de lo que mi esposa pensaba, ¿no? Estoy sorprendido de que está sorprendido de que soy humano, eso es lo que responde Murphy. O esa canción, la que le sigue en Sounds of Silver, es All My Friends, en un golpe emocional tan portentoso como el de las primeras tres canciones de Blonde Tracks. Así que están advertidos si es que alguna vez hacen el intento de escuchar de nuevo completo este disco, Sounds of Silver. Pero bueno, ¿para qué seguir dándole vueltas a qué inspiró esta canción? ¿Cuál fue el Someone Great, esa persona grande, grandiosa que perdió Murphy? Es en todo caso algo muy personal, porque en Shut Up and Play the Hits, el documental en el que se graba el concierto de despedida de LCD Sound System, al terminar de tocar la canción, lo muestran a Murphy, está hecho pelota y llorando, hecho, de verdad afectado. O sea que es una canción que creo que consigue transmitir esa sensación sin tirar por el melodrama, y eso es más difícil de lo que parece. Bueno, después de 6 minutos de James Murphy, seguimos con el programa, ahora con otro intelectual cool neoyorquino que es músico también, un poquito más viejo que Murphy, pero de un estilo que no está tan distante. Hablamos de Christian Merkley con la canción Jane Birkin y Serge Gainsbourg, así que vamos con Christian Merkley y Jane Birkin y Serge Gainsbourg. Yeah. Ese era Christian Mercley, un compositor suizo-americano. Entonces, tal vez no es Christian Mercley, es Christian Mercley o algo por el estilo. No sé si es que hay algún suizo escuchando el programa, por favor, acláreme cómo se pronuncia esto de Mercley o Mercley o lo que sea. Pero bueno, Mercley desarrolló la técnica del turntablismo, podríamos decir, completamente fuera de la órbita de los DJs afroamericanos, así que evolucionó más de las técnicas del Fluxus y de los compositores contemporáneos que trabajaban con cintas entonces, que digamos de la cultura del DJ afroamericana o jamaiquina. De hecho, la evolución era natural, si es que compositores como Alvin Lucier estaban o John Cage mismo estaban trabajando con cintas, porque no hacerlo con LPs. Y Mercley lo que hacía era, tiene una mesa con cinco tornamesas, tocadiscos que están conectados a una misma mesa de mezclas, y va jugando con efectos, ¿no? Que se escucha, mezcla varias cosas al mismo tiempo, mete delay, le da la vuelta, hace scratching. Así que lo que estábamos escuchando más que a Mercley era a Jane Birkin y Serge Gainsbourg en una especie de mashup o una mezcla así total que nos recordaba bastante a John Oswald, ¿no? Con su técnica de Plunderphonics, porque como escuchábamos una canción Oh Hell, creo que era hace 10 o 15 programas atrás, que lo que une, digamos, a esta canción con el movimiento Plunderphonics es que estamos escuchando toda la discografía de Gainsbourg y Birkin en menos de 2 minutos. Bueno, aunque esto es de los 80s, todavía cae dentro de la edad de oro del collage, que son creo los 70s. Que el collage era un dispositivo, subdispositivo debería haber dicho, súper posmoderno, ¿no? Que sirvió como estrategia para lidiar con la incertidumbre, podríamos decir, la falta de paradigmas que surgió con la posmodernidad, valga la redundancia. Y bueno, hasta ahora creo que no ha sido muy superado, ha sido adaptado más bien al mundo digital vía mashups y demás cosas, memes, mejor dicho, pero no sé si es que ha sido superado todavía. Bueno, la canción la hemos tomado del disco More Encores del 89 de Mercley, que era un compilado que tenía este tipo de piezas con samples y mashups, mezclas de gente como Chopin, John Zorn, María Callas, Louis Armstrong, John Cage, Jimi Hendrix. Así que de todo un poco, mezclando cultura alta y cultura pop, podríamos decir, sin demasiados miramientos. Ah, pero no solo fue en esto en lo que innovó Christian Mercley, también es a su pesar el inventor del nu metal, porque era parte de la escena no wave, no tanto en su faceta de compositor contemporáneo, sino que tenía un amigo que se llamaba Kurt Henry, que también es un artista contemporáneo, que lo que hacía era, bueno, él tocaba la guitarra, Mercley cantaba, pero no consiguieron un baterista, y lo que hacía para la batería era usar una tornamesa, un tocadiscos, que lo dejaba dando vueltas. Una vez hubo acabado el disco, que suena como el groove, ¿no? Del LP, no sé, tuk, tuk, tuk, que más que un metrónomo puede servir como una caja de ritmos muy primitiva. Así que fue el primero en mezclar guitarras eléctricas, partes vocales punk gritadas con un DJ. Así que sí inventó el nu metal. No, pero también innovó una forma de trabajar con los samples, cortaba físicamente los LPs, los vinilos, y los volvía a pegar, y claro, sonaban hechos pelota, pero también se mezclaba, digamos, la intervención física sobre el material con la intervención sonora. No solamente estaba mezclando en una mesa de sonido, sino recortando, como en el caso de John Cage, pedazos de vinilos, haciendo obras plásticas, además de sonoras. Usaba gramófonos de cuerdas, ampliaba, así como decía, pegando pedazos de plástico sobre los LPs. Y de hecho también tenía un chistecito que tocaba como Jimi Hendrix con una tornamesa colgada y hacía así tocarla con la boca, detrás de la espalda. Sé que era un tipo bastante showman, muy al estilo de los músicos contemporáneos de Nueva York de finales de los 70s y principios de los 80s. Luego de escuchar a Christian Merkley, seguimos con el programa. En este caso, si habíamos escuchado a Jane Birkin y Serge Gainsbourg, esta pareja real del pop sesentero francés, seguimos en Francia, pero cambiamos de estilo radicalmente, pasándonos al punk, para escuchar ahora a una leyenda del género en Francia, que son Metal Urban, con la canción Lady Coca-Cola. Así que vamos con Metal Urban y Lady Coca-Cola. Thank you. Y ahí teníamos el retorno del punk francés al programa, después creo desde el programa 7 de Radioactividad, en el que habíamos pasado a Overkampf, a Lancet Khan, a Lambashung, creo que no Indochine, pero hablamos de ellos. Así que un montón de tiempo para poder escuchar a Metal Urban con Lady Coca-Cola. Aquí están todavía en su época más punk, podríamos decir, porque después se volvieron más industrialoides, pero de hecho estaban bautizados por Metal Machine Music de Lou Reed, así que tampoco eran punk de y creo que por ese espíritu sus encuentran fans en gente como Steve Albini y Jesus and Mary Chain, quienes copiaron de ellos el uso de cajas de ritmo destartaladas en lugar de percusión acústica, de guitarras sucias y agresivas también. En el caso de Albini, es claro esto, con Big Black y los gritos que ponía él sobre sobre una caja de ritmo que no tenía baterista. Además de ser pioneros del punk en Francia, son lo primero que editó el legendario sello Rough Trade de Inglaterra. Su single Panic o Panic fue lo primero que sacó Rough Trade, una banda francesa. Supongo que por eso no lo mencionan tanto los ingleses, porque les da un poquito de, no voy a decir vergüenza, pero de, les duele el orgullo nacional haber publicado una banda punk francesa antes que inglesa. De hecho, Lady Coca-Cola era el lado B de este single, Panic que estaba en el lado A y Lady Coca-Cola en el 2, en el B digo. El single es del 77, así que por cronología puede que también hayan sido la primera banda punk en grabar con percusión electrónica. Recuerden que el 77 es el año en el que muchos de los primeros discos de punk, así ortodoxo, llegan a las disqueras. Se formaron en el 76, así que también por eso vemos que no son estrictamente punks imitadores de los Pistols. Tenían el apoyo de Rough Trade, de John Peel, pero era un punk un poco elemental y muy francés, además, para pegar en una escena tan avanzada, competitiva y endogámica como la del post-punk inglés de finales de los 70s. En su país tampoco tenían mucho público, así que era evidente que iban a terminar separándose muy pronto. No han llegado a sacar ningún disco, pero sí compilaron muchos de sus singles en, o todos sus singles en un disco que se llama Les Hommes Morts Sont Dangereux, creo, o algo así, Los Hombres Muertos Son Peligrosos. Pero eso es del 81, creo que ya estaban incluso más tirados al post-punk, al techno-pop. Esta canción, por ejemplo, está mucho más cerca, Lady Coca-Cola, que hemos escuchado, mucho más cerca de Peel que de Clash, ¿no? No tiene bajo, no tiene batería. Son dos guitarras, dos sintes y una caja de ritmos. Y bueno, además tenemos a un francés loquito gritando Poubelle, Bouteille, Poupée Fantasme, Plastique Paradisiaque, République Crève Salope. se aprecia más el gesto que nada, porque esas son consignas como basura, botella, muñeca fantasma, plástico paradisiaco, puta república. Ah, bueno, punk francés. ¿Y qué pasó con Metal Urban? Se separaron. Parte de la banda se transformó en Metal Boys, que se volvieron más electro todavía, más abstractos y dispersos. Sacaron un disco que se llama Tokyo Airport, que tenían una vocalista femenina y cantaban en inglés, pero ni así llegaron a pegar del todo en las islas. Y hace unos cuantos años, creo que el 2006, se ha vuelto a reunir la alineación original del grupo, auspiciados por Jello Biafra, que también es un gran fan de ellos, que ha producido, creo, un nuevo disco. Y me parece que siguen en activo, pero no podría decir si es que han seguido grabando o qué. Pero hay muchísima info en su web, o sea que si algún rato quieren practicar su francés y enterarse de cómo era el punk rock en Francia, pues no tiene nada más que entrar ahí. Hablando de pioneros punk desastrados, volvemos al tema, pero en este caso con una banda legendaria de nuestro continente. Siempre intentamos meter bandas latinas aquí porque es el chauvinismo y Power Sudaca o lo que sea. Así que, para hacer buena la promesa, vamos a escuchar ahora a los chilenos Pinochet Boys con una de sus dos canciones que tienen, Botellas contra el Pavimento. Así que vamos con los Pinochet Boys y Botellas contra el Pavimento.

Pero el verdadero pistoletazo de salida de la modernidad musical en Chile fue gracias a los Pinochet Boys. Sí, bueno, hacer punk en 1984 ya era completamente anacrónico, pero piensen que Pinochet iba a estar todavía 8 años de presidente en Chile, o sea que ponerle Pinochet Boys además a tu banda, hagan la prueba de haber puesto un grupo punk en Bolivia, Panzer Boys o no sé, García Mesa Boys, y a ver si vivían para contarla. También la banda, es cierto, y ellos mismos lo decían, suena bien New Wave, eran como un poco cercanos a Gang of Four, más a Television en las demos. Es interesante porque no han grabado gran cosa, pero sí tienen una demo y esta versión, digamos, remasterizada de las canciones. Tienen solo dos canciones, Botellas contra el Pavimento y Música del General. Obviamente el General Pinochet. Hay justamente esta canción, Música del General, es más machacona, con la voz distorsionada, disonante, que dice algo así como Pinochet hijo de puta, todo el mundo baila sin parar, la Música del General. El riff de esta canción, mejor dicho, porque me quedé sin nada que decir sobre eso, porque Pinochet hijo de puta. Bueno, Botellas sobre el Pavimento, el riff es parecido al de Losing My Edge. Ahí está el link en el CD Sound System que escuchamos hace dos canciones atrás. Y sí, también se parece a Public Image Limited un poco en eso de ser un punk más abierto de miras que simplemente de denuncio de agresión sonora. Es interesante todo el movimiento under chileno de la época porque existía una contracultura que se mantenía circulando cintas de videocassette. Hay una que es un docu sobre estos nuevos grupos chilenos que tal vez esté online todavía, que los pasaban en centros culturales alternativos, sindicatos, colegios, que era una forma de contrarrestar la censura, ¿no? Y ahí se ve un poco la historia de la banda, si quieren profundizar en los Pinochet Boys y el underground chileno de los 80s pre-prisioneros. En cuanto a la letra, es súper nihilista la canción, típico del punk, y un punk de verdad, no como ahora, por ejemplo, los Descompuestos o Fermentados, que son una banda que ha hecho el soundtrack de una película nacional nueva que no tiene nada de punk. O cortar tu ropita importada y pintarte el pelo no es punk, porque como mucho eso te sirve para posar como lumpen, cuando en realidad son gente de clase media, pero no me jodan, o sea, para ser punk no hace falta disfrazarse y mucho menos hacer turismo de clase, ¿no? Por el contrario, los Pinochet Boys tenían una elaboración intelectual importante, decían, no somos punk, pero no nos identificamos con nada. Y sí, se sentían la misma espontaneidad y reacción a una cultura profundamente represiva que existía en la dictadura chilena, pero no solamente decían no future, no tenemos futuro, sino incluso no tenemos pasado, porque su año cero era el año en que había entrado Pinochet a la dictadura y ellos eran tan chicos que no recordaban lo que había pasado antes. Y en una entrevista uno de los miembros, creo que el bajista Daniel Puente, decía, no tenemos memoria como pueblo, como juventud, porque preguntamos a nuestros viejos cómo eran las cosas antes y no nos cuentan. Y esto también es muy cierto, y creo que una verdadera forma inteligente de encontrar un vínculo con el punk como forma expresiva, no solamente trasplantar el sonido a Chile. No tienen discos, ya lo hemos dicho, solo estas dos canciones. Hay una historia revisionista que dice que en realidad la primera banda punk chilena fue Corazón Rebelde, pero estaba basada en Francia, así que eran miembros chilenos, pero y algún francés o suizo, creo, pero no llegaron nunca a pisar solo chileno. Supuestamente la banda del hijo del bajista de los Jaivas, también en Suiza, era punk, pero no tengo idea de qué se llama la banda, así que si saben algo avísenme. Bueno, pero los Pinochet Boys eran una banda más experimental que punk, no tenían un repertorio fijo, sus tocadas eran experimentales, ¿no? Salvo estas dos canciones que probablemente ni aparecían en los conciertos. En 1986 armaron el primer festival punk autofinanciado en un galpón del sindicato de taxistas de Santiago. Fue bien, pero tenían el problema de que eran saboteados en las tocadas, ¿no? Había raids en sus salas de ensayos, les arruinaban los instrumentos. No ayudaba que los de izquierda creían que eran de derecha, porque jamás dijeron que estaban contra Pinochet. Cuando les preguntaban quién era Pinochet, decían que era un tipo importante porque eran quienes eran gracias a Pinochet. Algo que es cierto y honesto, pero no quiere decir que seas un facho neonazi, ¿no? Y los de derecha pensaban que eran de izquierda, decían, bueno, estos cabrones se están burlando del general, ¿no? El presidente. Se peleaban con el público también, que no entendía del todo qué estaban haciendo estos tipos que ni tocaban bien. Tenían el problema un poco como los Sex Pistols, que nadie les quería dar autorización policial para los eventos donde participaban, así que no podían tocar bajo su verdadero nombre. Se cansaron de esto al final, se fueron a Brasil y Argentina, pero ahí se dieron cuenta que como banda no tenían motivo de existir fuera de Chile, ¿no? Saliendo del país su razón de ser desaparecía. Y por eso se disuelve en el 87, habiendo grabado solo estas dos canciones, que no se editaron nunca, eran demos, se remasterizaron en el 2012, creo, y ahora se puede comprar por internet, creo, un single con las dos canciones, ¿no? Bueno, hemos recordado entonces a los Pinochet Boys aquí con esta canción Botellas contra el Pavimento, que hacen ver a los prisioneros como The Police, ¿no? Como una banda de pop entreguista, y a Electrodomésticos como unos dilatantes rezagados. Pero para evitar eso vamos a pararla con las cosas retro ahora y nos vamos a poner a escuchar algo nuevo de este año y además dejar de hablar luego de 7 minutos de Pinochet Boys. Vámonos con Brighter Arrows, una banda que debuta este año con la canción Dreamliner, que es también el título de su disco editado hace poco más de un mes. Así que vamos con Dreamliner de Brighter Arrows. We'll be right back. Dreamliner de Brighter Arrows no solo es la canción que acabamos de escuchar, sino también el título de su disco debut de este año. Un buen disco de shoegaze. No creemos esa mentira de que ya nos hacen cosas interesantes. Aquí está una pequeña prueba. Y si pasamos a veces más cosas antiguas en los programas que nuevas, es simplemente porque hay más música en, qué sé yo, 80, 85 años que existe la industria de la música pop que en 12 meses, pero ya ni siquiera hace falta buscar mucho para encontrar nueva música interesante. Acá teníamos una pequeña muestra con un ambicioso disco de shoegaze excéntrico, al estilo de un poco Arcane o Disco Inferno. No es tan metido dentro de los cánones de sonoros del shoegaze. Tiene un poco más de noise con toques de post-hardcore también, sobre todo en el uso de las letras y las texturas emocionales, algo que era inusual en el shoegaze y en el dream pop mismo. Por esto recuerda un poco también Brighter Arrows a los Deftones, sobre todo a los Deftones más trippy, más ambientales, o a Sunny Day Real Estate, sobre todo desde el 2010, porque es una banda que sí que debuta ahora, pero que tiene una trayectoria relativamente larga, ¿no? De creo cuatro años. Sí, cinco a cuatro años, ¿no? También recuerdan algo las primeras épocas de M83, M83, antes de que se enamore de los sintetizadores ochenteros y así un poco más un shoegaze impresionista. En todo caso, hay que tenerle un ojo encima a esos jóvenes de Chicago que, bueno, como mucho del mejor hardcore de Chicago, que están haciendo melodías oscuras, contundentes, pero sí muy moody, no sé, gaseosas, espaciales, en lo que parece que va a ser el debut del año entre las bandas de este estilo. Un disco sin duda interesante que no me extrañaría ver en algunas listas de fin de año junto a Def Heaven, por ejemplo, una banda también medio de este estilo, un poquito más cañera que Brighter Arrows. Pero volvamos nomás a lo retro y a los retornos a artistas que vuelven al programa después de mucho tiempo. Es lo que sucede con Nanette Peacock, que está regresando después de 20 programas, creo, con una canción de su disco más conocido, que es el I'm the One, del 72. Así que vamos ahora con Nanette Peacock y Pony. La canción que vamos a escuchar a continuación entonces, Pony, de Nanette Peacock. Did you know that he's tired of me? So Annette Peacock, que acabamos de escuchar aquí con Pony, es una cantautora con formación de pianista clásica, que era una especie de niña prodigio porque componía desde los 4 años. Luego se casó con Gary Peacock, que era un bajista de jazz muy famoso y que ayudó a introducirla en la vanguardia del jazz eléctrico. Extrañamente, Peacock, a pesar de que tiene muchas credenciales para ser primero una cantautora popular, o segundo, por lo menos, una especie de figura de culto, es menospreciada, a pesar de que ha sido sampleada por muchos productores de hip hop, de que ha colaborado con gente como Salvador Dalí, Tim Leary, Albert Taylor en sus mejores épocas. David Bowie quería que toque con ella en la época de Aladdin Sane, pero ella prefirió, que es la misma época de esta canción, más o menos, ¿no?, de I'm the One del 72. Pero ella dijo, bueno, no, gracias David Bowie, pero prefiero enseñar en Juilliard, y se dedicó a la vida académica. Su sonido de esta época guarda bastante proximidad con Hermeto Pascual vía Ayrton Moreira, que era percusionista de del grupo de Annette Peacock y también de Hermeto Pascual. en qué guarda esta proximidad, en que es una especie de jazz vocal y extravagante, pero primario, no es intelectualizado. Es como una deconstrucción minimalista del free jazz, pero libre asociativa y espacial, sin sobrecargar de notas el espacio, ¿no? Algo que era un pecado muy común del free jazz, ¿no? Que sea por el lado técnico en lugar de realmente innovar en la forma en la que se combinaban las notas, el ritmo, las texturas, el ambiente, etcétera, ¿no? El verdadero escudero de Anette Pico, que era Paul Bley, que es un pianista que hasta, no sé si sigue vivo, pero seguía tocando sus composiciones, uno de los pocos que nunca abandonó a Peacock, y que era también el artífice de traducir sus ideas musicales en sonidos, y sonidos además muy innovadores, como acá, por ejemplo, en esta canción Pony, procesaba las partes vocales de Peacock por un Moog, algo que era la evolución directa de bandas que usaban vocoders, y Miles Davis pasando su trompeta por un wah-wah, o incluso Jimi Hendrix tocando la guitarra por un amplificador de órgano Leslie. Pero era algo en el jazz vocal tremendamente rompedor, por no decir en el pop. En el pop esto era una locura, literalmente. Que unos cuantos años después, sí, claro, se volvería común vía tipos como Herbie Hancock, por ejemplo. Pero la primera persona que lo hizo fue Anette Pico. De hecho, estaba trabajando con un Moog experimental. No existía, no había la posibilidad técnica de hacer esto si no tenías contactos con la fábrica de Robert Moog. Y bueno, esto por no hablar de las letras, que eran agresivamente femeninas y que trabajaban muy bien con ese sonido super funky de la música, que hacen de Pico con una especie de icono feminista también, y que ha influido mucho en gente como David Bowie, lo decíamos, Brian Eno, Laurie Anderson, y hoy en Julia Holter, por ejemplo, que está también trabajando en un nuevo disco que promete mucho. Seguimos con el programa y, como no podía ser de otra forma, tiene que aparecer nuestra figura tutelar, nuestro ídolo, héroe, divinidad de elección, que es Robert Allen Zimmerman, Bob Dylan, que aparece en el programa cada vez que quiere, y obviamente aquí en nuestro número 50 no podía faltar, que viene acompañado de The Band, por si fuera poco, para tocar Tears of Rage. Así que vamos con Tears of Rage de Bob Dylan y The Band. Your name is me now, you know it. So alone, and life is green. It was all very, very painless when you ran out to receive all that false instruction, which we never could believe. And now the heart is filled with gold, as if it was a purse. But oh, what kind of love is this, which goes from esta canción, Tears of Rage, que suena como un himno funerario de la guerra civil, fue conocida primero en su versión grabada por The Band en su disco debut Music from Big Pink del 68, que era incluso más lenta y sentida, pero más musical también, y eso creo que le quita un poco de crudeza necesaria a esta canción. O sea, te tienes que, para mí, para que funcione la canción, esa Tears of Rage, en la mente lo que tienes que tener es una cabaña semiderruida, que es una capilla en la que están celebrando el funeral de alguien con un órgano hecho pelota, con las vías de tren muy cerca, el viento trayendo muchísima arena, esas enredaderas dando vueltas en el viejo oeste, ¿no? Como una película de las de John Ford, pero de cine mudo, digamos. La versión de Band me parece que es muy sofisticada, es como... me pude imaginar a este grupo tocando esto en un salón de Nueva Orleans, sí, pero no es la misma fuerza primitiva que tenía Bob Dylan en lo que acabamos de escuchar, en Tears of Rage. Que fue grabada en la época de las Basement Tapes, el 67, cuando Bob Dylan estaba recuperándose de un accidente de motocicleta. No se las editó hasta el 75, a pesar de que había un bootleg circulando por lo menos desde el 69. Bob Dylan había llegado el 66 a la cúspide de su oficio como compositor en el terreno del blues y el rock and roll. Y el 67, ahora que estaba retirado del ojo público, se metía en el estilo y las formas del folclore rural del siglo XIX, incluso los Estados Unidos, con una excentricidad que le era natural a él y se mezclaba bien con el impresionismo bucólico que tenían esas composiciones ancestrales. En cuanto a la interpretación de la letra, bueno, Bob Dylan, es difícil siempre acertar o darle a la que podría ser la versión más confiable, pero sugiere un poco una canción de rompimiento, como quizás I'm Not There, que también está en estas sesiones de las Basement Tapes, que quería pasarla, pero es muy larga, así que en el futuro. Pero lo interesante es que, a ver, Bob Dylan despierta fanatismos dementes. Yo creo que esto no va a sorprender a nadie. Y hay algunos fanáticos también de las teorías de la conspiración, que dicen que esta canción era sobre el rumbo que había tomado la contracultura en Estados Unidos, que ya Bob Dylan dejaba de creer en ella y pensó que no iba poder cambiar el mundo. que incluso estaba traicionándose a sí misma y a los principios de los padres fundadores de Estados Unidos. Probablemente no sea así. O sí, cronológicamente al menos cuadran las cifras y la intención de protestar contra una contracultura que se había prostituido, vendido, arruinado, traicionado. O no, quizás la canción es como dicen otros, creo que no Greil Marcus Gavin, algo, es otro intelectual que dice que es como la versión de Bob Dylan de King Lear de Shakespeare, o Ray Lear si prefieren, que es el lamento de un padre que es traicionado por su hija. No me puedo imaginar una cosa menos cool para los hippies que decirles pórtense mejor con sus papás, no se escapen de su casa, miren, están sufriendo, aquí lloran como en esta canción, lágrimas de impotencia, de ira como Tears of Rage. Pero Bob Dylan es Bob Dylan, así que tenía que ir contra la corriente, ¿no? La canción tiene el típico sonido de The Band, de refinado, atemporal. Aquí con el ánimo relajado de saber que eran ni siquiera demos, eran jams libres para practicar y matar el tiempo en esa casa de campo, podríamos decir. Al punto de que Bob Dylan se suelta en la parte vocal y le queda una canción muy cantada y muy expresiva. Algo que haría un poco también cuidándose las espaldas un poquito más que en esta tan desnuda, dicen gente, aquí sí Greil Marcus. En discos como John Wesley Harding, New Morning y también Self Portrait. De hecho, estamos a la espera del bootleg 10 que va a traer nuevas canciones y versiones de este disco, las sesiones de este disco, mejor dicho, Self Portrait, que sale a finales de agosto, así que ya estoy haciendo fila para comprarme el disco. Y aunque no lo parezca, el siguiente músico que vamos a escuchar ahora es gran fan de Bob Dylan. Hace una muy buena versión de All Along de Watchtower, no es Jimi Hendrix. También es nativo de Minnesota. Además, un lugar que ha dado tantos músicos interesantes, Minnesota y Minneapolis, de Twin Cities, que nos cansaríamos de enumerarlos. Pero bueno, sin más vueltas, vamos con Prince y I Wanna Be Your Lover. Así que I Wanna Be Your Lover de Prince a continuación. I Wanna Be Your Lover, la canción que acabamos de escuchar de Prince. Es su primer gran single, tanto en éxito como en sofisticación formal, podríamos decir, siendo pretenciosos. Pero proviene de su segundo disco, titulado Prince, también del 79. Y ya tenía todas las señas estilísticas típicas de Prince. Era un soul seductor, más sedoso que funky, entendiendo funky como sudoroso, carnal. Esto sugería más que abrumarte, aunque después Prince ya se iría directamente por el camino de la violación sonora. Tenía un cierto dejo de música disco con esas cuerdas tan brillantes que parecen hechas para el soundtrack de una pista de patines o de patinaje. Estaba el falseto también, muy típico de Prince. Además que él grabó todos los instrumentos del disco. Más que por lucirse, por ahorrar presupuesto. A su primer disco no le fue muy bien, había gastado muchísimo en un disco pomposo y lleno de cosas que quizás era imposible procesar para el público normal. Y claro, le dijeron, bueno, Prince, si quieres sacar el segundo disco tienes que vender mucho y no te podemos dar tanto dinero para que grabes con orquestas y te metas 20.000 horas de estudio. Por eso fue él el que grabó todo, y canciones más concisas y con ganchos mucho más evidentes, como la de I Wanna Be Your Lover. El disco tiene realmente todos los las características de Prince, insisto. Por ejemplo, esta canción que es sí súper seductora, pero es también, mejor dicho, también hay otras canciones en el disco que son de construcciones minimalistas del funk, como Kiss lo es, que no está en este disco. En este disco es Sexy Dancer. Hay algunas otras cosas también con guitarras más altas, pero bien funky, como Bambi, baladas. Las letras que tienen ese subtexto sexual no tan disimulado, abierto más bien, pero con muchos dobles sentidos, de modo de que si venía un censor y leía, podía ser la cosa más inocente del mundo, como la cosa más cochina del mundo, que probablemente era lo que quería decir Prince. Esta canción directamente inspira también Debra de Beck, de su disco Midnight Vultures, una canción que pasamos haciendo mucho en Radioactividad. En específico con esa línea que dice, no solo quiero darte a vos, sino también a tu hermana y a tu mamá en este caso. O sea, si es que Beck decía a ti y a tu hermana, Prince sube un poco la apuesta y dice, sí, a ti, a tu hermana y a tu mamá más, porque soy Prince. Y bueno, el estilo de esta canción ya es a día de hoy un estándar del neo R&B. Por ejemplo, ahí se explica el éxito de canciones como Get Lucky de Daft Punk, o Blurred Lines de Robin Thicke, que también es soul setentero como el que haría Prince en I Wanna Be Your Lover. Y así hemos llegado al final del programa. Nos queda la última canción de despedida, que también sigue en este espíritu fiestero. No sé si estoy continuando con el plano que, o la hoja de ruta que había detectado Pablo Lavallén, que comienzo con canciones más sólidas y se va volviendo más más acuático a medida de que avanza el programa. Pero vamos a cerrar con algo sin duda fiestero. Si ya comenzamos a bailar con Prince y I Wanna Be Your Lover, ahora vamos a terminar de hacerlo con estilo G-Funk, en este caso de la mano de Snoop Doggy Dogg, que era el nombre que tenía Snoop Dogg en 1994, y su enorme hit Who Am I, What's My Name. Así que vamos con Who Am I, What's My Name de Snoop Doggy Dogg.

Y sí, es machista y con muchas partes pregrabadas. Está claramente en esto por el dinero, porque ya aporte artístico no, o valor artístico es realmente marginal el que tiene la obra contemporánea de Snoop Dogg. Pero es divertidísimo. El tipo sabe cómo organizar una fiesta y además cómo mantener el nivel de ánimo, podríamos decir, por las nubes. Te mete covers, cambia la secuencia de las canciones, se da cuenta que si una no está funcionando, la para, le dice a su DJ, matala, y se pone a cantar otra. Todo eso, además de su gran flow y su carisma, hacen que te la pases bomba, a pesar de que después en privado digas, pero qué tipo más desagradable, Snoop Dogg. Es cierto que The Chronic es la obra maestra del G-Funk, su texto fundamental y definitivo, pero si su mejor vocalista era Warren G, Snoop Dogg es la encarnación de los valores de valores sonoros y estéticos del G-Funk. Este sonido, esta versión del hip hop que, como muchas cosas de los 90s, estaba preformada por una lectura nostálgica de los 70s. De ahí que tomen tantos samples del funk setentero, obvio. Y también de esta cultura del exceso, que era muy de los 70s también. Pero igualmente se trata de letras tan adolescentes como las del grunge. En eso de pensar en drogas, fiesta, mujeres y dinero. Estar tan encantado con decir obscenidades y jactarse de tonterías como las batallitas que ganas a otros gangsters. Era una actitud súper adolescente, ¿no? A pesar de que digan, no, somos adultos, vendemos crack, te vamos a matar, bitch, lo que sea, ¿no? Es lo mismo de adolescente que Jeremy spoke in class today, me voy a disparar en el la clase, como era la canción Jeremy de Pearl Jam. En todo caso, más que un narrador, Snoop Dogg es justamente, como decíamos, un gran MC, un gran maestro de ceremonias, al estilo de los toasters jamaiquinos. Él aquí no está para contarte como Nos o Nas, mejor, una historia de cómo eludió una guerra de bandas en Brooklyn, sino está aquí para decirte, pásatela bien, cómo me llamo, grítalo tú ahora, grito yo ahora, los de la derecha, los de la izquierda, es para eso. Y justamente con esa intención es que esta canción tenía un coro enorme, cinematográfico, podríamos decir, en el sample que tiene, que obviamente es de Parliament Funkadelic. El uso del talkbox de Roger Troutman de Zapp, que luego se volvería a usar de forma quizás más exitosa y central en California Love de Tupac Shakur. Y bueno, tenías una canción lista y con la medida para conquistar el mundo, como efectivamente hizo Snoop Dogg. Esta sigue siendo su canción más popular, más vendida y quizás la más lograda. Con Snoop Dogg y Dogg hemos llegado al final de este programa, en el que hemos sido realmente un zigzag estilístico, temporal, geográfico, absoluto, que creo que es una de las características de este programa, no ceñirnos a ningún estilo, ni cultura urbana iba a decir, ni preconcepto, a un eclecticismo que creo que es saludable y que permite que digamos más tonterías, hagamos peores chistes, pero que conozcamos también música más interesante. En algunos casos quizás la hiperintelectualidad de tipos como Christian Merkley no nos diga nada, pero sí nos pegue duro la emotividad de LCD Sound System, o nos pongamos a bailar con Prince y detestemos a los Pinochet Boys. La idea es que tengamos aquí 10 canciones, 7, 8, las que lleguen a caber en un programa y podamos escucharlas, conversar sobre ellas y vernos así cada semana 90 minutos. Si quieren ver cómo es el programa normalmente, tienen 50 ejemplares en el blog, reactividadshow.blogspot.com, donde los pueden descargar o escuchar en streaming. También hacer llegar comentarios, sugerencias, quejas, amenazas, no, ya saben lo usual. Pero por ahora hemos llegado al final del programa aniversario del primer año. De nuevo, gracias por todo. Nos vemos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.